escuches mi canción. Sabrás que es para ti, solo para ti mi amor. ¡Ándale! Hoy te quiero yo cantar. Porque sin saberlo en mi corazón ocupa tu lugar de verdad. Besote grande para todo Posadas. Hoy te quiero yo cantar. Porque sin saberlo en mi corazón ocupa tu lugar de verdad. Hoy te quiero agradecer. Sí.